Estás escuchando Que Suene. Que Suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. Que Suene. Que Suene. Construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. El árbol sabe de tanto observar. Hola, ¿cómo están? Ojalá que muy bien. Seguramente escuchando radios comunitarias del país, radios que son parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, entonces están escuchando este programa que se llama Que Suene, música, como les digo, de todo el país, hecho por las radios comunitarias semana a semana, una hora donde vamos compartiendo distintos proyectos de cada lugar, de distintos recorridos también, algunos nuevos, algunos contando su historia y tal vez lleguen a sus oídos por primera vez. Para eso estamos haciendo este programa. Esta es la sexta temporada, ya 6 años, y este es el episodio número 14 de lo que llevamos entonces en este último tiempo. Mi nombre es Sebastián Lino, desde Radio Estación Sur La Plata, haciendo esta edición junto a Damián Mole, siempre, Belén Musacchio, Mole de Radio Futura, Belén Musacchio ahí de Radio Panamericana, y así se va multiplicando el equipo. En algunas ediciones hemos tenido una conducción acá presentando entre varias voces. En alguna ha estado Damián solo. Hoy me toca a mi parte de Radio Estación Sur La Plata. Y como les decía, en los próximos minutos vamos a estar atravesando distintos puntos del país. Así que preparen sus oídos. Y también una buena herramienta, ahora que estamos por empezar el recorrido, es que si usan Instagram, si usan la aplicación Instagram, vayan y busquen Que Suene Farco, porque allí subimos los nombres, las redes sociales de cada uno de estos proyectos que vamos a escuchar y también las distintas radios. Así pueden estar a tono con todo eso y ayudarnos también en esto que es difundir, escuchar, compartir, disfrutar la música de nuestro país. Ahora sí, creo que estamos ya para darle play, subirle el volumen a la primer pieza musical, que es una recomendación desde la provincia de Buenos Aires, por Quilmes Bernal. Radio Ijuna nos trae al proyecto La Empoderada. La Empoderada, orquesta atípica. Porque sos de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalán. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo tu amenaza de cobarde, que sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada. Es una agrupación de tango transfeminista que se formó en 2018 a partir del interés de mujeres músicas que quisieron unirse para desarrollar un proyecto colectivo y con perspectiva de género. La Empoderada busca revalorizar el rol de las compositoras. La historia del tango siempre estuvo relegada para las mujeres y las letras justificaban la violencia de género. Pero para Pamela Victoriano, directora musical y general de la orquesta, es el momento de cambiar eso y contar las historias propias. Sentimos que tomamos un poco esa herramienta, en este caso nosotras, como para contar un nuevo punto de vista. Entonces, de repente, sacarle un poco esa etiqueta del tango, lo viejo, lo antiguo, lo machista, sino que todo lo contrario, ¿no? Nuestra militancia se encarga de decirle a nuevas personas, nuevo público, que no se anima o no quiere o tiene un prejuicio de escuchar tango, de que en este caso esta herramienta está siendo utilizada para contar una historia que sí va a hacer que te sientas identificada, ¿no? Arriba del escenario vas a ver cosas que te son familiares, que decís, ah, esto que están hablando es algo que me pasa a mí, ah, mira, esta gente que está arriba del escenario se parece un poco a mí. Entonces hay una herramienta ahí siendo utilizada que está bueno. Música. Este 2023 lograron cumplir el sueño que tenían cuando se juntaron. Publicaron su primer disco, Acá Estamos. Cuando vino el segundo año y decidimos empezar a hacer un proyecto más creador, se nos ocurrió hacer este repertorio de mujeres músicas lesbianas, personas trans, no binarias, o sea, mujeres y disidencias. Y ese viaje empezó, y después de ese primer año que trabajamos durante este repertorio, a fin de año de ese año, que fue 2019, presentamos Acá Estamos. Y la idea era, después de esa primera presentación, grabar el disco. Pero hubo un problema mundial, entonces no nos quedó otra que esperar. Y esa espera nos sirvió un montón. Preparamos y planificamos el disco de una manera increíble, y cuando terminó la pandemia y lo pudimos grabar, decidimos tomarnos un año entero, casi sin tocar, solamente dedicadas a la producción y preproducción del disco. Y la verdad, sentimos que valió mucho la pena. Estamos muy orgullosas por el material. Hay inspiraciones, hay historia y hay estilo propio. Pamela cuenta qué se puede encontrar en la música de La Empoderada. Nuestro estilo es completamente nuevo, con conceptos de climas que podía hacer pulir ese Troilo, esas cantantes de tango que llevaban adelante una orquesta, poniéndole ahí todo el frente, digamos, de lo que es la voz y la letrística, toda el lunfardo, las letras tan hermosas de repente, no sé, Homero Manzi, Cépolo. Vas a encontrar música que habla de cuestiones existencialistas, que yo creo que vienen mucho de esa poética de esos grandes letristas, ¿no? Y de esas grandes letristas también hay mucha influencia de las mujeres en el tango, ¿no? Ya te diría que hasta no solamente musical, sino actitudinalmente, también tenemos una influencia muy grande de todas las mujeres que pasaron por la historia del tango. Acá Estamos es una declaración de principios, un grito y una afirmación. Sonaron las canciones El Piropo y La Chancha. Y ahora que suene La Empoderada desde Aijuna con la canción Mi Yo y Mi Mini Mi. La herida me la quedo, son regalo para mí. Las cenizas son del viento y ya se empezará a ir. Y si nunca te lo dije o no lo pude decir, al final yo soy yo mismo, aunque no lo quiera así. Yo vengo de una oscuridad que no me deja salir. Y aunque vea lo que busque y quiera, no puedo encontrarlo. Yo vivo en una oscuridad que no me deja salir. Sé que hay cosas increíbles y un lugar del otro lado. ¿Dónde vas a ir? Sin ver dónde estás. yo vengo de una oscuridad. Yo vivo en una oscuridad. No te apoyes todo el tiempo sobre mí. Ay, cuidado, no te apoyes sobre mí, pensando sobre mí. Sonido que solo suena en tu lugar, que suene en Farco, que suene en las radios comunitarias de todo el país, que suene, que suene. Nuestra música. Estamos en el Que Suene, seguimos por Buenos Aires, seguimos por la ciudad de La Plata, donde FM Raíces Rock nos presenta a la banda El Bajo. Buenos días, oyentes de Que Suene. En el oeste de la ciudad de La Plata existen muchas bandas que aportan a la cultura platense. Una de ellas es El Bajo y hoy los conocemos desde FM Raíces Rock. El Bajo es una banda de rock del oeste de la ciudad de La Plata. Este año celebran sus 20 años haciendo música en nuestra región. En junio pasado lo celebraron en su barrio y con su gente. La cita se dio aquí, en el patio de la radio comunitaria FM Raíces Rock, en la periferia de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. En la actualidad se encuentran grabando su nuevo disco y esperan que en los próximos meses salga a la luz. Por si hace falta la aclaración, la banda es independiente, por eso todo lo que se recauda en las fechas vuelve a la banda. Para Que Suene, Juan Pablo Fariña, quien es la voz y guitarrista de la banda, decía lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Gente de Que Suene. Soy Juan Pablo Fariña, cantante y guitarrista de la banda El Bajo. Somos una banda de rock con una variedad de estilos. Somos de acá del barrio San Carlos, de la ciudad de La Plata. Y hacemos música. Música bastante intensa y sensible, es como un tobogán para subir y bajar. Y a la vez hemos tocado por varios sitios y bares de acá de la ciudad, pasando por lugares que ya no están y bueno, algunos que siguen vigentes. También tenemos la suerte de que en el barrio tenemos la radio de FM Raíces Rock, Pantalón Cortito. Ahí hay un espacio también que se llama El Patio de Raíces y bueno, ahí festejamos. Que consta de 6 canciones. Ahí van a ver que en Spotify que va a haber 2 temas más, que es un simple que se llama Pensando Sentado, que lo sacamos en el 2018, y un tema que grabamos en una sesión de acá de Rock en Radio, en el patio de la radio de FM Raíces Rock, que se llama El Blues del Baile Solitario, que ese tema a la vez va a ser próximo a sacar, porque estamos grabando un disco, que es más, ya lo tenemos grabado, son 6 canciones de un disco cortito que todavía no tiene nombre, pero que bueno, ahora estamos juntando un poco de dinero como para poder solventar lo que es la edición, la ecualización y masterización del mismo. Así que bueno, muchísimas gracias a toda la gente de Que Suene y bueno, búsquennos, somos El Bajo de la ciudad de La Plata y bueno, muchísimas gracias por la onda y saludos para todos. Quienes deseen conocer un poco más de la banda, les recomendamos seguirlo en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. Lo encuentran como El Bajo y ahí podrán ver y escuchar todas sus canciones. A continuación nos vamos a despedir desde FM Raíces Rock. Por supuesto que los vamos a dejar escuchando El Bajo y su tema Preparado para Pelear. Una canción que nos invita a abrir los ojos y a estar siempre alertas. Abre tus ojos.

organizarnos para poder hablar realmente de libertad. Conozco su empresa, pa' que la iré a denombrar. Si reconozco la fuerza de mi madre de noche yendo a trabajar. Si reconozco la fuerza de mi madre de noche yendo a trabajar. No, no, no lo voy a nombrar. Pa' que lo iré a nombrar. Usted prefiere el discurso cobarde que en vez en esta sociedad. Usted prefiere el discurso cobarde que envenena en esta sociedad. Que no la deja pensar, que no la deja actuar, que le duerme la conciencia jaulándole el alma con lo material. Que le duerme la conciencia jaulándole el alma con lo material. La alma. Usted que se llena el alma de hambre jugando con la libertad. Ay, la libertad de este pueblo que no se cansa de luchar. La libertad de esta tierra que ruega a sus hijos, no la nieguen más. La libertad de esta tierra que ruega a sus hijos, no la nieguen más. Suelo de brotar y se manifiesta y revienta, demuestra y resiste el amor natural. Se manifiesta y revienta, demuestra y resiste el amor natural. Se atraviesa un tiempo propicio para la creatividad y esa voz natural resuena en cada libre. La escucha nos reconoce y significa. Y gratitud por eso. Gran abrazo. Desde Radio Panamericana, para el que suene, Rita Calandria, representando a nuestras sierras desde lo etéreo de vuelo a nuestra tierra convertida en voz. Seguimos escuchando sonidos desde Córdoba. Ahora, Radio Garabato, de San Marcos Sierras, nos comparte a Federico Rodríguez, Oscurandero. G, huh. Tu rap. Sí. San Marcos siempre. El que te tapa. Con rima para. Cada rincón de tu mente que no quiere mirar. El motherfucker, motherfucker. Sí. El que te tapa. El que te tapa, sí. Rima buena. Bueno, yo soy Federico Rodríguez, a.k.a. Oscurandero. Y lo que hago es música, específicamente rap. Y estoy muy contento de vivir en San Marcos Sierra, en el monte nativo argentino, en el noroeste cordobés. Es una decisión muy consciente y de la cual disfruto día a día. Me equivoco intentando vivir obsoleto cual anciano que comprendió que no le dieron lo que ve. Hago música porque es una necesidad para mí, una necesidad para seguir disfrutando y sonriendo en el día a día. Brota y es necesaria que exista. Mi voz al hablar, parece que entiendo y te puedo hasta explicar. Hacer música en San Marcos implica sostener y nutrir esta cultura musical tan característica de esta región, de este pequeño espacio, que está muy viva, que crece todo el tiempo y que merece y necesita de nosotros para existir. Personalmente me motivó mucho, han nacido muchas creaciones acá y también he vivido procesos de maduración personal que también impactan en la música que creo. Quizá no publiqué tanto desde que vivo acá, pero sí las creaciones están y cada vez mejor, por suerte cada vez mejor. Todos los días. La de tira métrica olvidada casi extinta. Yo lo recontra veo en toda, casi toda la juventud, adolescencia del pueblo, el bichito del hip hop, quizás sin tanto conocimiento o noción de qué es, pero representándolo hasta en cómo se visten. Siento que quizás para el pueblo un potenciador grande para esta juventud y para esta cultura sería la creación de un skatepark en donde se pueda nuclear la actividad que hoy quizás está dispersa, donde se puedan hacer competiciones, donde quizás pueda haber un aro de básquet, en donde se fomente también todo ese underground, toda esa cultura que realmente es un simple núcleo de adolescencias para cuidarse y crecer en compañía. San Marcos siempre. Podemos zafar. Crece el rescate, pero no crece el accionar. No es fácil entender, ver la realidad suceder, pero a través de la pantalla el sentimiento no es tangible. En general pienso siempre en un oyente parecido a mí. Y tampoco es que piense mucho en el que en el oyente cuando lo estoy haciendo. Soy quizá más consciente de eso antes o después de estar realmente sumergido en el momento de creación. Y después con el paso del tiempo me fui dando cuenta que en realidad escribo para mi yo del futuro, aunque suene cliché o qué sé yo. Realmente lo siento así porque muchas veces me encontré escuchando música mía tiempo después, viendo claramente que eran consejos para mí muy rotundos, muy concretos, que si no seguí o si seguí, influyeron en lo que me fue pasando después. Es como que musicalmente, o mi versión que escribe, es más consciente que yo de lo que está por pasar. También sé que hay amor, seres excepcionales, claro como cristales, vos decís. Para mí el rap fue un acompañante que estuvo ahí y que me atrajo, me abdujo y que realmente no pude hacer mucho más que simplemente ir. Fue lo que me rodeaba, fue la cultura que pisé en mi adolescencia y que hoy día siento vívida y trato de vivir hip hop todos los días de mi vida. Y es el hip hop latino el que me representa también con el mensaje de conciencia, con la eterna situación de saqueo continuo en el que vivimos y la conciencia de verlo vuelta a música. Mi música se puede escuchar en Spotify, en YouTube, como solista, como curandero propiamente dicho. No tengo ningún disco grabado. Lo que tengo publicado son mediante Interludio, que fue una organización de gente muy piola que vivimos juntos mucho tiempo y pudimos generar nuestro contenido. En Spotify lo pueden encontrar, tenemos dos discos, Alquimia y Curación y La Semilla de Interludio. Oscurandero está por sacar el primer tema ahora a fines de junio, principios de julio, que tiene un videoclip. Es un tema grabado en vivo, con video en vivo. El video lo hizo Lucas Lozada, estamos muy agradecidos de eso, con ese gusto tan sofisticado que él tiene, que de la nada hace algo muy maravilloso. Y está por salir ese video, el 23 se llama el tema. Y en YouTube, en el canal Interludio Suena, ahí pueden encontrar bastante contenido, ahí sí como Oscurandero, en versiones más caseras, pero que vale la pena escuchar. Creo que si te gusta escribir, te gusta leer y te gusta y sentís a través de las palabras, el hip hop es un gran lugar. Y el rap es un gran canal. El planeta seguirá. El planeta está herido, pero la naturaleza será más fuerte que todo eso. El planeta se curará. Un millón de años para el planeta no es nada. El planeta seguirá y seguirán otras formas de vida y otras formas Pero esta civilización, si seguimos ahí, se acabó. El planeta se recuperará. Los que no se recuperarán somos el problema, nosotros. Yo creo que es cuestión de tiempo, dinero y dedicación. Y el problema energético va a ser vital. Y dependemos tanto de la energía ahora. Criaba un futuro problema, guacho, no lo esperaba. Que si sucedió que se fue el amor con nuestro interior, nos evitaríamos autotraiciones. Son tantos problemas lo que vos solo te expones. Pero no quisiste, pero no querés que se sentiste en tu conciencia. Abriendo lo que oculta detrás del telón está mi ciencia. Listener me pide clemencia, pero en mi barrio solamente hip hop conciencia. Listener me pide clemencia, en nuestro barrio solamente hip hop. Piezas, piezas de un rompecabezas. Mierda quieta que soltamos con cerveza. Vieja terca que llevamos en la cabeza. Tierra nuestra que entregamos a mega empresa. Honesto e incauto, no puedo quedarme quieto. Dejo algo grabado o me muero en el intento. El descontento colectivo, encerrado entre pretextos, consiguen lo que digo. Pasivo delirio, la flor sin pétalo medio. A ver un futuro mejor y esto es posible. Y digo que la flor sin pétalo medio. A ver un futuro mejor y esto es posible. Verdadero hip hop. Que comento lo que vivo y siento y padezco. Luego de disfrutar puro conocimiento, no miento. Creo en buscar, creo que luchando algún día el sueño logrará tocar. Que hay que comento lo que vivo y siento y padezco. Luego de disfrutar puro conocimiento, no miento. Creo en buscar, creo que luchando algún día el sueño logrará tocar. Oh. Curandero, DJ Mushu, desde San Marcos siempre, actor nativo, se casa en el beat. Estamos en los minutos finales de esta edición del Que Suene Farco y nos queda recorrer desde una radio más, un lugar más. En esta ocasión son tres proyectos los que presenta Radio Local para Bachasca. Así que prepárense, se viene Rómulo, S. López y la banda Che de Querusa. Vamos para allá a estos últimos sonidos de esta edición. Hola, ¿qué tal? Soy Turbo del dúo Che de Querusa, de acá de las sierras de Córdoba, más precisamente en Parabachasca. Doy las gracias a Radio Local Parabachasca por darnos este espacio y al Que Suene por hacer que llegue a todas las radios Farco del país. Lo que va a sonar ahora se llama Candombe para Figari, de Rubén Rada. Esto es un video que grabamos el año pasado en la Biblioteca Popular La Urdimbre de Villa Los Aromos. Muchas gracias y bueno, nos pueden encontrar por YouTube. Ahí ponen Che de Querusa y les aparece una serie de videos que grabamos ahí. Y prontito va a salir el CD que grabamos también. Así que bueno, muchas gracias, espero que les guste y nos estamos escuchando. Abrazos. Un saludo para toda la audiencia de Que Suene Farco. Primero quería agradecer por la oportunidad de estar acá y contarles un poco de mí. Yo soy Rómulo, tengo 17 años, soy un artista emergente de Buenos Aires y le voy a mostrarles mi último lanzamiento, ¿Qué esperás? Para que lo disfruten y también me conozcan. En mi Instagram, @facu.romulo, pueden encontrar más información sobre mí y mi música. También mantenerles al tanto de los próximos lanzamientos. Gracias por su tiempo, espero que anden bien y les mando un fuerte abrazo. Vení después te vas, no sé qué es lo que esperas. Me tenés de acá para allá, sigo sin poder entenderte ya. Vení después te vas, no sé qué es lo que esperas. Me tenés de acá para allá, sigo sin poder entenderte ya. Ya no sé qué va a pasar con lo que soñaba. Esas cosas que antes planeábamos, creo que pinchó. Y entiendo mis errores, pero tengo mis virtudes. No voy a matarme, no voy a enterrarme, como hice antes. Si quieres quédate, si quieres andate, no quiero dar más vueltas. Me cansé de estar atrás tuyo, me cansé de matar a mi orgullo. Después te vas, no sé qué es lo que esperas. Me tenés de acá para allá, sigo sin poder entenderte ya. Pero que fuésemos distintos y fuimos uno más del montón. A lo que Cupido solo flechó, se equivocó otra vez. Más vení, después te vas, no sé qué es lo que esperas. Tenés de acá para allá, sigo sin poder entenderte ya. Hola, soy Eze López, la canción se llama Quiero Volver a Jujuy, es un clásico de la música jujeña. En este tiempo donde está mi gente sufriendo, luchando, defendiendo nuestro querido Jujuy, más que nunca me dio ganas de estar allá, de estar ahí bajo ese cielo y ahí apoyando a esta lucha. Así que arriba los salarios y abajo la reforma. Jujuy, ¿cuándo volveré? Ya me estoy volviendo tiempo y cada día la vida me está llevando más lejos. La vida me encadenó de la distancia, estoy preso. Palomas lleguen volando y díganle a mi pago que la lluvia que los moja soy yo que lo estoy llorando. Ay, ¿cuándo podré volver? Volver en coplas y en canto. Jujuy, si muero sin verte, le pediré a los cielos que me tiren como lluvia y florecer en tu cerro. Como lluvia. tus cerros. Podré volver cuando el viento arriero de mil caminos corra soplando hacia el norte, tropeleando mi destino y encerrarlo en un corral de lapachos florecidos. O volveré hecho samba, enredado en mi guitarra, en los bombos de los truenos, baguala de las tormentas, y cabalgando en un eco, quedar mañado a mi tierra. Pediré a los cielos que me tiren como lluvia y florecer en tus cerros, que me tiren como lluvia y florecer en tu cerro. ¿Hay un sonido que solo suena en tu lugar? Que suene en Farco. Que suene en las radios comunitarias de todo el país. Suene, suene, suene. Nuestra música. Hoy sí que nos hemos dado una panzada de sonidos federales, sonidos de todo el país, como hacemos siempre en esto que es el Que Suene Farco, una hora de música cada semana, pero una panzada porque les digo, han sido 5 radios en esta edición. Y una de ellas compartió 3 proyectos, así que escuchamos 8 proyectos nuevos. Seguramente, tal vez alguno lo conocían, pero estoy seguro que la mayoría no. Para eso vamos construyendo este programa y les recuerdo, pueden buscar en el Instagram Que Suene Farco, allí etiquetadas cada una de ellas si es que tienen redes sociales. Algunas son muy nuevas, puede pasar que no tengan. Por eso estamos variando semana a semana también las propuestas. Y era nuestro objetivo en esta sexta temporada no solo completar la hora de duración, sino también ir variando. Hemos hablado con ilustradores, hemos hablado incluso con los mismos programas culturales de cada radio, y esa es la idea en este y en otros programas, ¿no? Seguir descubriendo todo el mundo, todo el ecosistema que rodea a la música, esta herramienta que es la que queremos que suene justamente, y que ha sonado, y que por eso nos vamos yendo en esta edición. Seba Lino quien les saluda desde Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires, pero también con el equipo de Damián Mole, con Belén Musacchio en locuciones, y vamos trazando ahí distintos lugares en este trabajo comunitario, como son las redes sociales. Bueno, me podría poner a mencionar más gente, pero porque estoy en la conducción solo en esta, para no hacer tan que parezca como que esto está hecho no por una sola persona, ¿no? Y han escuchado a lo largo de esta hora, les digo, 8 proyectos, 5 radios, un montón de gente, un montón de equipos, así que esta escucha ojalá también haya sido acompañada por ustedes, y que nos reencuentren en la próxima edición, la próxima semana. Ah,